De ayer a hoy, Manuel, buen día. Y bueno, de ayer a hoy no, acá no se puede mover nadie. O sea, más esa parte, pasar esa parte para ahí. Nosotros ayer teníamos un médico acá en el salón y tampoco pudimos ir porque estaba todo inundado. Uh-huh. Y después, bueno, la ayuda que tenemos de la comida del chico tampoco. O sea que todo, estamos directamente abandonado el todo. Uh-huh. Desde ayer al mediodía que estaba inundada esta calle. Y ayer al mediodía está inundado. Uh-huh. Está todo inundado, acá está todo lleno de agua, más la del salón. Uh-huh. El salón estaba cubierto, el cuenco estaba cubierto de agua. Uh-huh. ¿No se podía salir directamente? No, por ahí no se puede pasar. Uh-huh. Yo ayer anduve ahí y quisimos pasar para allá y no pudimos. Uh-huh. Así que bueno. ¿Usted de qué trabaja, Manuel? Yo trabajo en el campo, estoy parte enferma ahora. ¿En parte enferma? Sí, parte enferma. O sea que está aquí. Estoy acá todavía hasta aquí, uh-huh. En el alto. Uh-huh. Bien. Pero acá, infernal, cuando yo, siempre que subió acá, pasó estos problemas. No llegó a pasar este problema que ha pasado ahora, porque pero ahora mucha cantidad de agua. Casi 300 ya, milímetros. No hay salida de agua. Uh-huh. No hay salida. ¿Y las bombas funcionan? No funcionan las bombas. Acá no funcionan, ya hace mucho tiempo que nada. Pero las bombas que están cerca de la biblioteca. Del cuenco, claro. Del cuenco, o sea, están al lado del cuenco. Eso no anda. Uh-huh. Y no abastece la salida de agua. Uh-huh. O sea que, ¿usted pudo ver algún funcionario municipal dando vuelta por aquí, ayer o hoy? No, ayer a la tarde del todo, a la tarde sí anduvieron por acá, pero en el resto, en el día no, nunca se vio nada. Nosotros anduvimos acá y hemos andado en el barrio, pero hay comentarios de la otra gente que está también ahora inundada. Uh-huh. Tampoco sí, no han visto nada. Han visto a última hora cuando ya empezaron a haber problemas. Es casi imposible vivir en estos días así de mucha lluvia y sobre todo de cómo están las calles en este momento, están intransitables. Claro, no, y acá se sabe que es un barrio que es calle Tierra Negra, que es un jabón, entonces no ¿quién va a encarar una laguna acá? No encara nadie, menos los conocidos nosotros. Si nosotros estamos casi frente a una laguna, claro, y no la quisimos encarar por las dudas. No encará, no salí. Porque es todo como una Tierra Negra que es como un jabón, entonces bueno. No se puede pasar. Perfecto, gracias, Manuel. Bueno, gracias. Bueno, buen día, señora. ¿Su nombre? Olga. Bueno, ¿qué visión tiene después de todo eso? La vimos caminar casi hasta llegando a la laguna. Hasta la esquina y está el agua como estaba ayer nada más. Ajá. O sea, enfrente así de lo que es el cuenco no se debe poder pasar porque se ve el agua que está. La casa de la esquina, por ejemplo, que seguro que es la que uno de los inundados, evacuado, el agua está llegando a la vereda, entrando casi a la puerta de la casa y el patio está todo cubierto de agua. Pali, para que ustedes tengan una idea, lo que dice la señora de la casa de la esquina está más o menos a unos 150 metros de donde estamos nosotros en este momento, pero hay una laguna gigantesca que no deja pasar, excepto por un lugar chiquitito de la vereda, pero después es casi imposible pasar por ahí. Sí, es todo completo. Está como estaba ayer más o menos el agua. O sea que no se ha resumido nada, el agua está... ¿Y usted aquí en su casa se inundó o se pasó agua? No, nosotros acá, o sea, en la calle no tuvimos problema porque todavía no, la casa nuestra está más alta, no ha llegado el agua arriba. Lo que sí, los techos, yo tengo, por ejemplo, las dos piezas, se llueven como afuera, el pasillo igual. Uh-huh. O sea que por la puerta y eso no alcanzó a entrar agua, pero después en el patio nosotros hemos hecho desagüe para acá, para la calle, así que corrió el agua para la calle. Está bien. ¿Desde la municipalidad dieron algunos teléfonos? ¿Pudieron ustedes llamar para pedir alguna ayuda en particular? No, lo que sabemos, o sea, lo que ha saltado en WhatsApp, por ejemplo, que han mandado algunos teléfonos para que uno llame en caso de emergencia y eso nada más. Está bien, está bien. Ahora tienen que esperar que seque un poco para poder vivir un poco mejor. Y sí, hay que, lo único que se puede, bueno, que roguemos que no llueva más y que hacer secar la ropa, los colchones, los que se mojó y eso. Claro. Así que, bueno. Bueno, le agradezco mucho. Gracias. Bueno, Pali, el testimonio de dos vecinos de aquí del barrio.